de reformas del gobierno del PP con el beneplácito del gobierno vascongadillo y navarro. Los agresivos efectos de esta reforma laboral, y que no será la última, todavía no se han dejado notar en su plenitud, pero es previsible que en el proceso de destrucción de empleo se recrudezcan en los próximos meses. Y un ejemplo bien claro lo tenemos en nuestro Eskualde. La reforma laboral que por decreto del PP ha impuesto a la clase trabajadora y rechazada por la mayoría de la clase trabajadora está hecha a la medida de la patronal, las multinacionales y grandes empresas que no han tardado nada en poner en marcha esta reforma. Empresas como Nervacero, ArcelorMittal, ACB y algunas más ya están poniendo en práctica la reforma, reduciendo salarios, ampliando la jornada laboral y despidiendo trabajadores y trabajadoras.